Seguimos hablando de actualidad y es que, como ya saben, durante todo el verano se hablan de varios temas, como son taxis pirata, como son los beach club, pero también se habla de un tema que preocupa y mucho a mucha gente de la isla, como es la venta ambulante, que afecta de verdad a muchas empresas y a muchas familias. Para hablar un poco sobre los temas de actualidad y en general, no solo la venta ambulante, sino cómo está el pequeño comercio en nuestras islas, hablamos con el presidente de la Federación de Pequeño Comercio de la PYMEF, José Javier Marí. Muy buenos días, José Javier. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por habernos acompañado unos minutitos en una mañana de agosto, que imagino que agosto es un mes frenético, ¿no?, para los comercios de las Pitiusas. Sí, de alguna manera yo diría que la gran mayoría del comercio, pues que aquí se junta, pues a diferencia de invierno, con los comercios que puede haber en zona de playa, pues lógicamente es mucho más extenso el sector, y es verdad que es un mes realmente importante para la gran mayoría. Es como, diríamos, como un poco como las navidades del Corte Inglés, diríamos, o algo así, ¿no? Nuestras navidades son en agosto, ¿no? Aquí no hay nieve, pero hay playa. Ahí está. Bueno, un comercio que se ve también un poquito alterado, hay que decirlo, no solo porque hay muchos turistas, sino también por una problemática a la cual se intenta poner solución, pero parece que nunca se consigue llegar a buen puerto, ¿no? Y es el tema de la venta ambulante. Un tema que no solo molesta, en este caso, a los comerciantes, que ven una clara competencia desleal, sino que incluso molesta a los propios, en este caso, turistas, que están en la playa intentando tener tranquilidad y no dejan de ofrecerles cosas de según qué manera, ¿no? Sí, bueno, aquí deberíamos diferenciar un poco lo que puede ser esta venta ambulante que conocemos todos los años, que es un poco esta venta que se produce en las playas y, diríamos, y alrededores, que sí que no deja de ser, pues bueno, aparte de un tema de la competencia prácticamente y 100%, diríamos, ilegal o desleal, pero también es verdad que molesta bastante ya a los turistas, hasta un punto de que realmente, pues, esos mismos turistas ya se están quejando, de hecho, pues a locales, digamos, próximos de la playa o chiringuitos o gente realmente, porque ven que no les dejan realmente disfrutar de las vacaciones como toca, ¿no? Luego sí que está la otra parte del intrusismo que se va, diríamos, acelerando y que va realmente cogiendo cada año más adeptos, por decirlo de alguna manera, pues es un poco este comercio que realmente pues un poco se pasa de lo que es la zona de estar bien, de estar en legalidad, pues a la zona, diríamos, prácticamente el no tener ningún papel en regla y el entrar un poco a lo que sea 100% ilegal, ¿no? Y este es un poco el que más nos está, realmente, yo diría que desde el punto de vista, diríamos, de la legalidad y desde el punto de vista de la competencia desleal, pues es posiblemente el que nos está preocupando incluso más que el de las playas, que entendemos que es incluso malo para la imagen del turismo, pero es que hay una gran parte del comercio hoy en día, gran parte del comercio, y diría de todos los sectores, que se está realmente intentando, y algunos diríamos que, entre comillas, podríamos decir que para sobrevivir se están pasando a la parte, diríamos, de comercio, diríamos, que fuera de orden, y es un poco realmente porque el comercio no está yendo bien o la economía sigue sin ir del todo bien, y es verdad que las tasas impositivas, los impuestos, todo realmente es muy alto para los pequeños en este momento y les cuesta mucho realmente llegar a final de mes, ¿no? Unos pequeños que tienen una competencia, imagino, hablamos, Juan Carlos, de que no va muy bien, y es que se está juntando una competencia con grandes superficies que han llegado en pocos años a nuestra isla. Estamos hablando de un turismo que a lo mejor se está potenciando mucho el lujo, se está olvidando un poco la clase media, que en definitiva igual es el que más gasta en este pequeño comercio, por clase normal. No sé cuáles son las causas que desde la PYMEF achacáis a esta bajada de ventas en comercio. Bueno, yo creo que es un poco todo, ¿no? Está claro que el turismo, pues lo dividimos aquí bastante, si bien es cierto que nos estamos quedando con el turismo, diríamos, de bajo coste y el turismo realmente de un cierto nivel de lujo o superlujo. Es verdad que este turismo intermedio, este turismo que realmente, pues de clase media, que es donde realmente la economía está incidiendo más en el tema, es donde está abundando más en el tema, diríamos, de sacar el rendimiento de este nicho, diríamos, de la sociedad, en este caso de comercio o del sector productivo, hace que realmente pues tengamos cada año pues posiblemente mucho más turismo realmente a principios, a final de temporada, y durante toda la temporada no olvidemos que hay mucha oferta, diríamos, de económica en Ibiza, y luego pues este sector de lujo, y es verdad que si le sumamos pues que el tema de las compañías low cost no permiten realmente abundante equipaje. Si le sumamos realmente el tema del todo incluido, si le sumamos que realmente pues el turismo español, que es un turismo, el turismo nacional, es un turismo realmente casi siempre de ya no solamente el poder adquisitivo, sino que realmente es un turismo que al venir a su segunda residencia o venir, digamos, a un tipo de con un tipo de vacaciones contratadas, hace que realmente se mueva más dentro de lo que puede ser comercio. Cuando juntamos todos estos factores, realmente es verdad que el comercio es uno de los sectores que sigue realmente padeciendo pues bueno esta bajada de consumo, sigue padeciendo realmente que no despega realmente lo que querríamos. Si bien es verdad que yo diría que lo más positivo realmente de este verano es un poco el de momento, y esperemos que podamos decirlo así a final de septiembre, que yo creo que sería la fecha clave, o principios de octubre, es que está cambiando de alguna manera la confianza, diríamos, tanto del comerciante como en este caso también del consumidor, ¿no? ¿Y esa confianza qué significa también del comerciante? ¿Que no cree que el consumidor vaya a venir tan fácilmente como antes? No, yo diría que el consumidor, de alguna manera, por una parte el consumidor va viendo realmente que posiblemente esto ya se está estabilizando y vamos mejorando dentro de lo que podamos decir la estabilidad, ¿no? No estamos realmente en una tendencia de cambio realmente brusca ni grande, pero en este momento, pues yo diría que por la parte del comercio sí que también está viendo que las temporadas de alguna manera se están alargando o han empezado un poco antes que el año pasado, y esperemos y deseamos que se terminen un poco más tarde que el año pasado, con lo cual esto hace que al final pues este comerciante pues o este empresario vea con más perspectiva realmente el futuro, ¿no? Y haciendo un poco de balance, como estamos haciendo, José Javier, ¿qué tal la época de rebajas tan temida y tan temida por algunos, ¿no? Porque en verano la verdad es que las rebajas siempre han sido un poco diferentes realmente. Yo entiendo que las rebajas en Ibiza, las más importantes, las que más bombo y platillo se da, realmente yo diría que son las de invierno, sea porque es una época de vacas más flacas, sea porque es una época también, diríamos, de después de fiestas. Yo diría que es las rebajas de verano, pues incluso este año han sido un poco también, pues de alguna manera unos han hecho rebajas, otros no han hecho rebajas. Yo diría que la campaña se está produciendo un poco tal como dijimos ya en su principio, que habrá comercios, como de hecho los hay, que están empezando a poner las rebajas ahora, y hay comercios que realmente empezarán a poner las rebajas el día 1 de julio. Depende un poco todo de la situación, si es zona de playa, si es zona urbana, si es zona, diríamos, que tiene tránsito de turismo o no, si es un producto de pronto moda o es un producto realmente de continuidad. Yo diría que la mayoría del comercio ha estado esperando o incluso ha hecho unas rebajas mucho más inteligentes desde el punto de vista de rentabilidad, porque no le queda otro remedio al pequeño comercio. Es decir, estamos haciendo rebajas sobre un producto que tenemos comprado, que tenemos prácticamente dentro de nuestra tienda, y que le tenemos que sacar el máximo partido, la máxima rentabilidad posible. No es así como a lo mejor pues se puede ver en otro tipo de comercio, donde realmente hay productos específicos y comprados o exclusivamente para rebajas, ¿no? Aquí nos tenemos que ceñir un poco a sacar el partido a lo que tenemos nosotros dentro de la tienda o dentro del almacén o en cualquier caso, diríamos, de cualquier sector, y a partir de ahí pues vamos intentando pues montándonos una estrategia para sacar el máximo rendimiento y así poder pues como decimos siempre, pues sacarle la mejor rentabilidad al producto, ¿no? Uh-huh. José Javier, tal y como ven ustedes el panorama, tal y como está yendo la temporada y tal y como hacen los cálculos, para ir concluyendo ya, ¿qué futuro le ve al pequeño comercio ahora mismo en Ibiza y en Formentera? Hombre, yo por una parte diría que está claro que el día a día es determinante en este aspecto, hay que realmente estar trabajando día a día dentro de lo que pueda ser el comercio en todos los aspectos, tanto en campañas como en mejorar compras, mejorar la selección, etcétera, etcétera. Es decir, cada día ser mejores en nuestro sector, y yo diría que los que realmente entran o intentamos de alguna manera, porque no siempre se consigue el poder realizar todo esto que te estoy comentando, pues yo creo que de alguna manera irán cada día mejorando. Es verdad que posiblemente la gran mayoría que estén un poco diríamos, como se solía hacer pues hace unos años atrás, el verlas venir, pues va a ser más complicado, ¿no? De todas maneras, es importante y muy importante, pues aquí se habla de boom turístico, de boom de entrada de viajeros, de todo realmente, pero lo que es muy realmente importante y entiendo yo que va a ser la clave de esta temporada va a ser que se pueda trabajar bien todavía dentro del mes de septiembre, que haya esta perspectiva o esta buena perspectiva de futuro, esta confianza que no decaiga, que realmente incluso como en años anteriores pues tengamos estos 15 días de octubre que a veces un poco la llamamos la propina, diríamos, no solamente para el comercio sino para que realmente pues aguante gente trabajando, gente con contratos, diríamos, con más duración y que el invierno se nos haga más corto, ¿no? Y esto es un poco realmente lo que pedimos a nivel inmediato. Por otra parte, sí que realmente deseamos a lo que es la administración, que en el tema del comercio, pues parece como que hay unos sectores que realmente están muy acotados y prácticamente donde no se puede realmente, no se permite realmente montar nada. En cambio, en comercio realmente entendemos nosotros que se necesita estudiar un poco si la oferta que tenemos ya es suficiente, si abarca realmente todas las necesidades del consumidor y si es así vamos a intentar buscar elementos que protejan de alguna manera dentro de lo que pueda ser, lógicamente digo la legalidad en el sentido de que los comerciantes de aquí, de los comerciantes, el comercio local pueda realmente desarrollarse en un futuro dentro de esta crisis, que entendemos que esto es una crisis que se va a convertir pues en una situación normal, en una situación prácticamente para estos próximos años, donde realmente no va a haber ningún boom, o por lo menos que se vea en este momento de consumo en los próximos meses, ¿no? Por eso también decidimos y necesitamos que la administración pública se implique y vea desde nuestra perspectiva también la del consumidor, pero también desde nuestra perspectiva que el poder aguantar estos puestos de trabajo, el poder aguantar los comercios abiertos, el poder realmente mejorar cada año, invertir cada año, hace que la necesidad sea que haya un mayor control realmente a nivel de comercio, lo que podamos ser la oferta de comercial de Ibiza y en este caso también de Formentera, ¿no? Y es algo que favorece a todo el mundo también, que hayan estos puestos de trabajo, que en el fondo pues es lo que nos da de comer a toda la isla. José Javier Marí, presidente de la Federación de Pequeño Comercio de la PYMEF, muchísimas gracias por haber compartido estos minutitos con nosotros y muchísima suerte en lo que queda de temporada, que esperemos que sea muy larga. Esperemos que sí. Gracias.